yo no lo permito porque yo soy su mujer. Yo le plancho, le cocino y le hago de comer. Le doy lana y lo mantengo y tengo chamacos con él. ¿Cómo así? Escuche bien y con respeto lo que él me dice a mí. ¿Qué? Que me quiere y que me adora y que está loquito por mí. Que usted es fea y rechonchona y que ya no es su mujer. ¡Chismosa! Que lo tiene medio loco y que lo amarre es el deber. ¡Chamaca envidiosa! Aunque venga con mentiras, no quiero nada con él.